calle se mira, con su pelo suelto, que una ave que no suspira. Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con su pelo suelto, que una ave que no suspira. Yo se los apuesto. Cada que la veo pasar por la esquina de mi casa, no me puedo controlar, yo no sé lo que me pasa. Tiene que ser para mí, se lo digo a mis amigos, solo así seré feliz. Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir. Tiene que ser mi enemigo. Tan bonita que se mira, con su pelo suelto, quien la ve que no suspira. Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con su pelo suelto, quien la ve que no suspira. Yo se los apuesto. Ya de tanto caminar, la veré en ese camino. Quiero a su casa llegar, nada más que no me animo. Un domingo platiqué con ella al salir de misa, su pelo suelto miré, como lo besé a la brisa, con el viento me enojé y ella se moría de risa. ¿Cómo se ve el zapateado para acá en Houston, Zapatalla de mi raza? Vamos a ver las paticas, nenés. Zapateles. Moviendo las paticas, nenés. Nosotros queremos saber si esta noche todas las chiquititas que traen el cabello suelto, ¿a cuál de las hernas se van a llevar? Todos somos solteritos sin compromisos esta noche, compadre, para que les zapatee con el que más le guste. Esa racita que está pisteando, Zacatecas. A ver, mi raza, vamos a que se escuche el zapatito, la botita ahí en la pista, échale. Sácale polvera como si anduviera en San Luis Potosí, mi primo. ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Se viene la gente? ¡Hola, Sandra Natalia! Eso dice mi primo, ya, mira qué hermosa. Que se mira, con su pelo suelto, que la ve que no suspira. Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con su pelo suelto, que la ve que no suspira. Yo se los apuesto. Y la bulla del grito de toda esa racita que le gustan los guapanguitos. Complacidos, avanzamos con más amitas por ahí de lo que están solicitando, compadre. El popurrí de Dieguito, compadre, cómo no, composiciones. Éxitos, éxitos que ustedes han colocado, compadre, cómo no. Ya te hubiera sido y termina para todas las ingratas. Termina una vez, andamos. Chiquitita.